Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien en este jueves, o viernes o sábado, dependiendo del día que nos estén escuchando, por aquello de que esto es grabado. Espero que estén muy bien, ya listos para la Nochebuena, para la Navidad, y si no, pues, si no creen en eso, esperemos que estén bien, simplemente. Hoy no está Omar, recordándoles que, pues bueno, le toca hacer la de vendedor de trajes naranja con cierto pelo azul todo diciembre. Entonces, sí, ya lo he dicho demasiadas veces este mes, pero bueno, hago el amable recordatorio. Y pues bueno, para no perder la costumbre, pues el reporte del clima en la ciudad de Puebla despejado, nada más con un viento un poquito helado, pero nada grave, nada como los 4 o 6 grados que anduvieron en Monterrey hace una semana, pero bueno, está soleado al menos. ¿Qué más? Pues bueno, antes de entrar en materia, como siempre, pues les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones. También, pues si no son de las personas que pues no usa Facebook, pues pueden irse directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ya lo saben, nos aparecemos ahí 4 veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección de lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos quieren mandar un mensaje, saludos, comentarios, sugerencias, pues ahí mismo en la página tenemos en las secciones de comentarios de cada una de las entradas que ahí se publican. O si no, pues bueno, lo pueden hacer a través de Facebook también, o si no, directamente con los conductores a través de Twitter, el de un servidor, pues bueno, @FCOArreola, y el de mi compañero Omar, pues @Dávila71. Ahí están los canales, pónganse en contacto con nosotros y díganos, háganos comentarios, sugerencias y bueno, todo con el fin de que podamos mejorar su experiencia con el programa, con la página, con todo lo que tenemos publicado. Bueno, ahora sí, creo que ya fue todo. Sí, ya fue todo. Vamos a entrar en materia. Que esta semana, pues bueno, ya por las fechas casi no ha habido información. Está muy lento esto, pero bueno, el consejo nos dio una noticia. Bueno, a mí me dejó un tanto sorprendido esta noticia. Ahorita se las platicaré. Pero bueno, vamos a entrar con AAA. Que el sábado pasado, pues, tuvieron lo que fue o lo que va a ser su última función grabada del año. Bueno, grabada para la televisión. Recordando, pues, bueno, todavía tienen ahí otras funciones en otras ciudades. Pero bueno, esas. Esas no son grabadas para la televisión, son funciones, digamos que así, que no influyen dentro de las historias que están en curso ahorita en AAA. Entonces, bueno, el sábado pasado en Nuevo Vallarta, en Nayarit, en el hotel del Hard Rock, el Hard Rock Hotel, pues bueno, tuvo lugar la función Ring and Rock Stars. Ring and Rock Stars, porque acá lo ponen Stars con AAA. Ay, mira, bueno, ahí ya entendí el chiste. Ring and Rock Stars en Nuevo Vallarta, Nayarit. Y pues bueno, fue una función, digamos que chica, digamos que la redujeron a la mitad. La razón no sé. Pues eso sería bueno saber por qué lo redujeron a solo 3 luchas. Normalmente traen 5 o 6. Pero bueno, eso es cuestión de los organizadores. Y pues bueno, en general, se podría decir que fue un evento normalillo. Por ahí nada que destacar. Tomando en cuenta que, pues bueno, hace 2 semanas. No es cierto, no, 2 semanas, no, una, sí, 2 semanas. Tuvo lugar el último magno evento del año de AAA, que es Guerra de Titanes. Y ahí sí pasaron cosas. Entre que cambió el campeonato latinoamericano, que regresó la sociedad y todo eso, ¿no? Pero así como que esta función nada más fue para cerrar el año. Y pues de lo destacable, las 3 luchas. Que bueno, abrió el cartel una lucha de relevos AAA. Empezando por el bando técnico, pues bueno, Mascarita Sagrada, Fabi Apache y el Elegido se enfrentaron a Mini Abismo Negro, a Taya Valkyr y a Dark Cuervo. Que bueno, aparte ellos contaron con el apoyo de Seth Star, que intervino en la lucha. Intervino en una lucha, no puede ser. Sarcasmo, por cierto. Y pues una rivalidad que pues pudo haber terminado en Guerra de Titanes, pero no, se enfocaron a otros luchadores. Va a seguir por lo pronto esta rivalidad entre Dark Cuervo, Fabi Apache, Taya Valkyrie. Y pues bueno, agréguenle a Sexy Star a esta combinación de rivalidad. Ya con su regreso oficial en Guerra de Titanes y todo. Pero a ver si se mantiene estos enfrentamientos entre la Güera Loca y Fabi Apache. Y pues bueno, al final el bando técnico se llevó la victoria con toda la intervención de Sexy Star. Que bueno, no tiene sentido eso, ¿no? Ahí está de huele mole si no ayuda a nadie. Pues bueno, total. Lo que fue la segunda lucha. Otra lucha en relevos australianos. De hecho, las 3 luchas fueron en relevos australianos. Los campeones de parejas AAA, Jack Evans y Angelico, se unieron con Australian Suicide para enfrentarse a Steve Payne, a Toscano y al campeón crucero AAA Daga. Y bueno, ahí tienen los campeonatos, podrían sacarle más provecho, pero no quieren. En fin, que bueno, al final de este encuentro los técnicos se llevarían la victoria. Que bueno, terminaron aplicando esta combinación toda rara y, ¿cómo decirlo?, y a la vez espectacular que tienen Jack Evans, Angelico y Australian Suicide. Porque primero empieza con una desnocadora, después con un mortal hacia el frente de Jack Evans, y bueno, al final un mortal hacia atrás de Australian Suicide. Entonces es así como, está raro pero interesante ver tanto movimiento espectacular al mismo tiempo. Estos 3 movimientos fueron aplicados sobre Toscano, que tenía un rato de no aparecer por ahí en funciones de AAA, y bueno, me lo regresan. Y total que al final de este encuentro, pues Steve Payne y Daga se fueron sobre Toscano, enfurecidos porque perdieron. Digo, creo que él es el menos culpable, igual pudo haber sido Daga, no sé, o Steve Payne, pero bueno, es cuestión de historia. Al final de cuentas, los técnicos se llevaron la victoria, ya que Evans, Angelico y Australian Suicide hicieron a Steve Payne, a Toscano y al campeón crucero AAA, Daga. Y lo que fue la lucha estelar, bueno, otro encuentro en relevos australianos, un equipo un tanto, digamos, ¿cómo decirlo?, poco común, la verdad. No había visto a estos 3 luchadores juntos. Por el bando técnico, obviamente, pues bueno, Cibernético, Blue Demon Jr. y el campeón AAA Fusión Fénix. Pues ahí tienen de todo, ¿no? De chile, de mole y de manteca, casi. Y bueno, se enfrentaron a un combinado, bueno, del Consejo y AAA. En el bando rudo, pues bueno, llegaban Pentagón Jr., el Hijo del Fantasma y Silver King, en este encuentro estelar. Y pues bueno, total, esta noche fue completa y totalmente de los técnicos. Al final, el equipo del Cibernético, Blue Demon Jr. y Phoenix, pues bueno, derrotaron al combinado del Consejo más Pentagon Jr., que estaba de agregado. Y pues bueno, para seguir adelante con la historia, pues nos recuerdan que la nueva sociedad, hay una nueva sociedad, y bueno, esta nueva sociedad se fue sobre el cibernético, y Blue Demon Jr. y Phoenix los atacaron ya al final de la lucha. Pues bueno, recordándonos que ahí están, que vienen por AAA como por no sé cuánta vez, por enésima vez, vamos a dejarlo así. Y bueno, al final salieron Toscano, Jack Evans, Angelico y Australian Suicide para rescatar al bando técnico. Y pues bueno, básicamente esto fue la función de Ring and Rock Stars, insisto, si lo pronuncio así, pues bueno, es que en Stars hay tres, en fin. Y pues bueno, además de que digamos que las cuestiones extracuadrilátero, estuvieron los niños Tricky presente en esta función. Que bueno, estos morros, bueno, al menos los chavitos, las niñas creo que son de aquí de Puebla, pero los chavitos Tricky, oiga, ya mándenlos a estudiar, no sé, digo, está bien que en Oaxaca estén tomadas las escuelas, o bueno, estén en huelga los profesores, pero ya, oigan, o pónganlos a jugar de veras, en serio, o bueno, ya regresenlos a la escuela, en serio, no. Digo, destaco lo que hicieron, juegan descalzos y todo, y aparte de que, pues bueno, por ahí les dieron, han jugado con estrellas de la NBA y van a jugar con estrellas de la NBA, fueron al partido de la América y eso, pero pues bueno, no, o sea, ya regresen los estudios ahorita, como que ya chole, digo, no es malo, pero ya, regresenlos a la escuela, por favor, a ver si ahora que regresen, que las clases empiecen en enero otra vez, bueno, si es que empiezan en Oaxaca, ¿verdad? Pero ya, que los regresan a clases, por favor. Aparte de que algunos ya lo ven, ya los ve como que andan salando a la gente que visitan, porque visitaron a los jugadores de las escuelas de San Antonio y explotó este transformador y se canceló el partido de la NBA en México. Visitaron a la América y perdieron la final el domingo pasado, entonces tirurí, algo pasó ahí. Bueno, al parecer no pasó nada malo con AAA, pero bueno, esto fue todo por el lado de AAA y veo que ya se me acabó el tiempo. Voy a un corte y regreso. Esto fue el primer bloque. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, sigo aquí. El segmento pasado les hablaba de lo que fue la función de Ring and Rock Stars de AAA y Hard Rock Hotel. En general, pues, normalita. En fin, siguiendo adelante con noticias del consejo, repasando rápidamente lo que sucedió el pasado viernes en la Arena México. Pues bueno, de lo destacable, por así decirlo, sí, de lo destacable, pues me le siguen dando una tremenda arrastrada, o bueno, me le siguen dando arrastradas al buen Volador Junior. Desde que cambió de bando, pues no me lo han dejado en paz el bando rudo, perdón. Estoy viendo aquí una foto toda rara, perdón. Y pues bueno, en esta función pues no fue la excepción. En esta función hizo equipo con Místico y Titán para enfrentarse otra vez a Psycho Reaper, o simplemente Reaper, y a Último Guerrero y a Niebla Roja. Y pues bueno, lo sorprendente es que bueno, en la tercera caída apareció una figura misteriosa de los vestidores. Alguien que estaba aportando un equipo similar al que usa Psycho Reaper, o Reaper simplemente en la actualidad, después de su transición de Psicosis a Psycho Reaper, a simplemente ser conocido como Reaper. Pues bueno, apareció una figura misteriosa vestido como el de los vestidores. Esto distrajo a Volador Jr. y pues bueno, Reaper aprovechó esto para llevarse la victoria con todo, y que bueno, hizo su victoria, fue ilegal debido a que se apoyó con las cuerdas cuando estaba en el toque de espaldas. Pero bueno, una derrota más para Volador Jr. Y que bueno, el lunes pasado tuve la oportunidad de ir a la Arena Puebla, y precisamente venía Volador en el encuentro semifinal, y pues, para variar, ganó, y ganó bien, no hubo descalificación ni nada. Usó el, ¿cómo se llama? No es el Code Breaker, el Backstabber, que bueno, es un básicamente una variante de quebradora, pero aquí la variante es que bueno, básicamente se cuelga de la espalda del luchador y le entierra a sus rodillas cuando está cayendo. Básicamente ese es el Backstabber. Y pues bueno, esto fue como en la lucha estelar. Y bueno, a ver, total, a quién nos ponen enfrente para seguir con la rivalidad, o bueno, para seguirle dando la bienvenida a Volador Jr. al bando de los técnicos. Pues bueno, lo que fue la lucha semifinal, por ahí estuvo Rush enfrentándose a TRT, a Tamatonga, bueno, al parte de TRT, estuvo Tamatonga, estuvo Terrible y estuvo Vangelis. Y pues bueno, Rush y su equipo con la máscara y el valiente, y pues fiel a su costumbre de ser polémico, pues bueno, Rush le dio la victoria al bando de los técnicos, pues con el martillo negro, que bueno, ya si Rush lo está aplicando y no lo descalifican, pues bueno, vamos a considerarlo como un movimiento legal. Insisto, ya van varias veces que hemos visto a Rush aplicar este movimiento. Inclusive así rapó al Terrible el año pasado. Sí fue el año pasado. Y pues bueno, consideremoslo como un movimiento legal ya dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Interesante ver que otro luchador aplicar este movimiento. A ver si se mide con la misma vara dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, un poquito más para atrás en lo que fue en un match relámpago VIP. Pues bueno, se enfrentaron dos de los maestros que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre que todavía luchan en el que todavía están activos en la lucha libre. Pues bueno, llegaron Blue Panther y Negro Casas, en este mano a mano como match relámpago VIP. Y pues bueno, era de esperarse, ¿no? Una lucha en la que hubo una lluvia de llaves y contra llaves, bien bajada. En general fue un buen encuentro, yo insistía, lástima que solo les dieron 10 minutos. Inclusive, pues bueno, este encuentro se terminó a los 9 minutos cuando el Negro Casas, pues bueno, le aplicó la casita al maestro Lagunero. Muy buen encuentro, bueno, la crónica lo narra como un buen encuentro, o bueno, yo me lo quiero imaginar como un buen encuentro. Pero en general, insisto, hubiera sido más interesante verlo de mano a mano, de 2 a 3 caídas, no de 10 minutos. Y que bueno, lo destacable, además de que estos dos luchadores eran los protagonistas del encuentro, pues que a final de cuentas, o bueno, al final de esta lucha, los dos reconocieron lo hecho por cada uno, lo hecho por su rival, vaya. Aquí estoy viendo una foto de Blue Panther levantándole la mano al Negro Casas, y aquí Negro Casas señalando a Blue Panther, muy buena foto. Pero insisto, ha sido mejor verlo como un mano a mano de 2 a 3 caídas. pero en general buena lucha este match relámpago VIP, a pesar de la poca duración de este encuentro. Y pues bueno, ¿qué? ¿Cuánto llevo? No llevo ni 10 minutos, ¿verdad? Perdón. Siguiendo adelante, pues bueno, les voy a dar lo que va a ser la cartelera para mañana, y creo que ya se va a acabar el programa de esta semana, ya casi voy a tratar de seguir, pero por lo pronto la cartelera de mañana, que aquí yo tengo que cuestionar el timing de los programadores en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahorita les voy a decir por qué, pero bueno, empezando de abajo para arriba, como siempre, de primero hacia la estelar. Abriendo las hostilidades, Leo No y Pegaso se van a estar enfrentando a Raciel y Cancerbero en lo que va a ser la lucha inicial. En el segundo encuentro, luchadores ya un poquito más avanzados, Guerrero Maya, El Sagrado y Fuego se van a estar enfrentando a Puma King, a Misterioso Junior y a Bobby Zavala, que bueno, el lunes pasado también vino Fuego aquí a la Arena Puebla, y en serio no lo sabemos, bueno, por lo que vemos en la tele, no siempre nos muestran las entradas de los luchadores. En serio, este Fuego tiene una entrada así bien chistosa. Básicamente salió bailando música norteña, inclusive acá salía con su chamarra esta y así todo, con las tiritas y toda la cosa, y su sombrero, su tejano y así, ¿no? su sombrero Marlboro, que el tejano es por el tipo de piel que lleva, ¿no? La forma del sombrero es Marlboro, aunque suena comercial. Y pues bueno, interesante entrada de este muchacho al cuadrilátero, bastante entretenido. Y bueno, siguiendo adelante, tercera lucha, Super Porky, Máximo y Blue Panther se van a estar enfrentando a Mr. Niebla, a Negro Casas y Dragón Rojo Jr. Esto en la tercera lucha. Me voy a saltar lo que va a ser la semifinal, porque es lo que voy a cuestionar en un momento. Me voy directamente a la lucha estelar, que bueno, va a ser un mano a mano. Va a tener precisamente como protagonistas a dos de los luchadores que han dado mucho de que lo hagan en las últimas dos semanas. Por un lado, Volador Jr. se va a estar enfrentando a Reaper, siguiendo con esta rivalidad que tienen desde que el Volador Jr. Decidió cambiar de bando. Entonces vamos a ver si va creciendo este duelo entre estos dos ex compañeros invasores, que se podría considerar así. Ahora sí, lo que sería la lucha semifinal, pues bueno, aquí la verdad el timing de Consejo les falló bárbaro, ya no se junta conmigo casi cuando escribo mis columnas de los viernes. ¿Por qué? Porque mañana va a tener lugar la primera fase del torneo La Leyenda de Plata. Que bueno, este torneo sirve como para... sirve para rendirle homenaje al Enmascarado de Plata, al Santo, precisamente. Un torneo que originalmente, pues bueno, fue concebido entre el Hijo del Santo y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se hizo varios años seguidos en los que, bueno, el Hijo del Santo estuvo trabajando para el Consejo Mundial. Ya después, así como que hubo ciertos problemas, y al final el Consejo terminaría registrando el torneo de la Leyenda de Plata como una idea suya, ¿no? Pero esta es su 13ª edición. Ha ido cambiando el formato del torneo, eso se los voy a platicar en el siguiente bloque. Ahorita nada más les digo rápido quiénes, no les digo. No, pues me aguantan un corte, me aguantan más o menos 30 segundos. Ahorita les digo que par, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ahora sí, ya regresé. Lo que no sé, ya me queda en suspenso. Les voy a decir quiénes son los participantes del torneo de la Leyenda de Plata y su 13ª edición. Que ahorita les explico cómo está el formato, cómo ha ido cambiando el formato. Y pues bueno, mañana van a estar participando Atlantis, La Máscara, Delta, Tritón, Stuka Junior y Titán por el bando de los técnicos. Mientras que por los rudos va a estar participando Averno, El Olímpico, Felino, Okumura, Tiger Kid y el Maestro Virus. Estos 16, estos 12 luchadores se van a estar enfrentando mañana como parte de la primera fase del torneo de la Leyenda de Plata. Y pues bueno, es cuestión, yo les platicaba que aquí tenía un problema con el timing de los programadores del consejo. ¿Por qué? Porque hacen el torneo tan solo, como les digo, 4 días después de que se conmemora un aniversario luctuoso más del señor Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon. Así es, se cumplieron 13 años, acuérdense. Se cumplieron 13 años de lamentable fallecimiento del maestro Blue Demon. Recordando que, pues bueno, por lo que narra, su hijo murió en las escaleras de una estación del metro en el DF debido a un paro cardíaco. Y pues bueno, ese timing, si hubieran, que bueno, recordemos que este año se organizó el torneo de la Leyenda Azul, que tuvo como vencedor a Diamante Azul. Y pues la verdad creo que hubiera sido mucho mejor por las fechas, obviamente, realizar el torneo de la Leyenda Azul este año y sobre todo esta fecha. Aquí ando regando el tepache, no hubo edición, no hubo torneo este año, fue el año pasado en el que Diamante Azul ganó el torneo. Pero aún así le cuestionas el timing, ¿no? Hubiera sido mejor el torneo de la Leyenda de Plata en febrero, que es cuando se conmemora el aniversario luctuoso del santo. Esto es el 5 de febrero, si no mal recuerdo. Sí, 5 de febrero. Pero pues como que a alguien se le cuatrapeó las fechas, me imagino. No lo hicieron en ese sentido, no, que quisieron faltarle respeto a alguien o algo así, ¿no? Simplemente fue como que alguien se confundió. Y yo hago esa sugerencia. Que pongan un poquito más de atención en las fechas. Y que bueno, hubiera sido mejor esta celebrar el torneo de la Leyenda Azul estas fechas. Y no el torneo de la Leyenda de Plata. Digo, no le hago el fuche a ese torneo, simplemente las fechas como que no coinciden. Y pues bueno, otra cosa que de plano ya le voy a cuestionar va a ser el hecho de que al parecer, a menos que se saquen un anuncio de la manga por estos días, que nos van a posponer el enfrentamiento por las cabelleras entre Ross, Shocker y el Negro Casas. Hubiera sido bueno verlo al final de este año, pero nos lo traen anunciado desde agosto, que fue cuando se firmaron los contratos estos de por la función de aniversario, que bueno, dejaron fuera de la función de aniversario porque no había lucha. Digo, no había espacio para esta lucha, perdón. Entonces dijeron que en algún punto se iba a llevar a cabo este enfrentamiento entre Rush, el Negro Casas y el 1000% Guapo. Me parece que eso va a ser hasta el próximo año. Digo, ya no falta tanto, pero hubiera sido mejor verlo en el transcurso de lo que del último trimestre del año, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces, nada más como una pequeña retrospectiva, pues sí, este torneo se ha llevado a cabo desde 1998, se dejó, van tres ediciones, no se realizó en el 2003 y en el 2012, me imagino que por ahí intercalándolo con, lo quieren intercalar con el torneo de la Leyenda Azul. Y pues bueno, entre los máximos ganadores, pues bueno, está ahí Místico, que el primer Místico, que él se lo llevó en tres años consecutivos, en 2006, en 2007 y en 2008, derrotando a Atlantis, a Mister Águila y Perro Aguayo. Y el formato del torneo ha ido cambiando bastante. Al principio, bueno, conserva la esencia del torneo cibernético, en el que, bueno, primero se van eliminando, bueno, no, se van eliminando, y al final se quedaba un solo finalista. Esto a partir de 1998. En 1998, pues bueno, como era un torneo nuevo, el ganador de este torneo cibernético pues se iba a enfrentar al Hijo del Santo, que en ese tiempo pues todavía formaba parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ay, aquí estoy viendo algo que me falló, no sé, en los años que no se ha realizado, perdón, aparte de 2003 y 2012, agréguele 2009 y 2010, no me había dado cuenta de eso, perdón. Y pues bueno, el formato así quedó. El primer ganador de este torneo cibernético, que solo se hacía en una semana, pues bueno, en esa semana, en una semana se elegía al retador, y pues bueno, en las siguientes semanas se enfrentaban ya en la final de ese torneo, que bueno, recuerdo esa primera edición, sí la recuerdo, porque tuvo un final un tanto polémico y un tanto raro, la verdad, algo bien atípico en la lucha libre mexicana. Recuerdo que se fue a dos de tres caídas, algo ya clásico, pero en la tercera caída estaba Scorpio Jr. afuera del ring, y el Hijo del Santo, pues hace un tope hacia, intenta hacer un tope hacia afuera del ring donde está Scorpio Jr., y pues simplemente se quitó a Scorpio Jr. y cayó en blandito el Hijo del Santo, cayó sobre la duela que rodea al cuadrilátero de la Arena México. Se subió Scorpio, le contaron 20, el Santo no regresó, y pues bueno, Scorpio Jr. fue declarado como el primer ganador de este torneo. Y así fue, así se mantuvo, bueno, así fue en su primera edición. El formato ya cambió para la edición del 99, en que bueno, igual se hacía el torneo cibernético, si se hacía este torneo cibernético, y el ganador de este torneo cibernético en la siguiente semana se iba a estar enfrentando al campeón de la edición del año pasado del torneo de la Leyenda de Plata, que bueno, en 1998 pues fue Scorpio Jr. Y pues rápidamente el Hijo del Santo quiso recuperar el honor y la gloria, y ganó el torneo cibernético de 1999, avanzó como finalista para enfrentarse a Scorpio Jr. Y que bueno, como dato curioso, En esta edición de 1999, el Hijo del Santo nada más eliminó a un solo luchador, que fue Último Guerrero. Por ahí varios de los 16 luchadores que tomaron parte en este torneo cibernético, pues bueno, el que más eliminó en esta parte pues fue, por ahí estuvieron Blue Panther, Emilio Charles, Tarzan Boy. O sea, ahí como que no estaba pareja la cosa, pero al final de cuentas como que el Hijo del Santo aprovechó que no lo explotaron mucho, quedó con Último Guerrero y se lo llevó. Se llevó este torneo y pues bueno, al final el Hijo del Santo ganaría la edición de este torneo en 1999. Participaría en ediciones futuras, pero no triunfaría, no lo volvería a ganar, vaya. Y pues bueno, este formato siguió ya hasta hasta 2005, que aquí bueno, le modificaron cosillas por ahí, que bueno, lo dividieron en dos este torneo cibernético. Por ahí en el transcurso pues bueno, agregaron un encuentro semifinal, antes del 2005 agregaron un encuentro semifinal en el que avanzaban solo dos luchadores del torneo cibernético, se enfrentaban en una semifinal y el que ganaba de esta semifinal se enfrentaba al campeón del año pasado, ¿no? Suena, sí lo complicaron un poquito, pero siguieron con este formato. Y pues bueno, a partir del 2005 adquirieron este formato que tienen algunos de los torneos organizados por el Consejo Mundial de Lucha Libre en la actualidad, que bueno, se hace un torneo cibernético una semana, bueno, lo dividen en dos fases, lo hacen en el torneo cibernético, y pues bueno, se enfrentan los dos ganadores de los torneos cibernéticos de la primera y segunda fase, lo extienden hasta una tercera semana, y en esa tercera semana se define el ganador del torneo. Básicamente así tienen el formato en la actualidad los torneos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues ahí lo que le vino a dar en la torre, siguiendo con este formato, bueno, se va a hacer una semifinal con los dos ganadores del torneo cibernético y se van a enfrentar al campeón del año pasado. Pues bueno, el que le vino a dar en la torre a esto pues fue el Hijo del Perro Aguayo, que ganó este torneo en 2008, pero ese mismo año, bueno, cuando le estaban dando el reconocimiento, pues rompió el trofeo rompió el trofeo placa, que bueno, es una placa con la máscara del santo pegada en ella. Rompió la placa y básicamente dijo que la mejor familia de la lucha libre era la familia Aguayo, que pues bueno, no es una dinastía muy grande, con todo respeto obviamente, no será muy grande, pero es una dinastía destacable, pero es una dinastía, insisto, no es una dinastía grande como los Mendoza, como los Alvarado Nieves, que eso sí es una dinastía enorme, esos Alvarado Nieves, con todo y que bueno, ya andan los hijos de los brazos por ahí luchando, por ahí también tienen la dinastía de los Casas y todo, pero bueno, en algún punto se le hará o ya se le hizo un homenaje al Perro Aguayo por aquello del homenaje a dos leyendas, ¿no? Pero a partir del 2009 ya cambió este formato y ahora sí, 2011, que bueno, ya le dieron un, lo pusieron en hiatus, que básicamente es, creo que sí lo pronuncié bien, hiatus, es, lo pusieron en stand-by y pues bueno, redefinieron el formato y sucedió esto, ¿no? Dos eliminatorias, los dos ganadores de estas eliminatorias pues bueno, se enfrentaron en la final por esta placa trofeo del torneo de la leyenda de plata. Este es un torneo que básicamente sirve para hacer homenaje al enmascarado de plata, y pues bueno, por ahí de este se derivó el torneo de la leyenda azul que lleva tan solo 7-8 ediciones, pero insisto, un buen torneo, le da oportunidad a luchadores nuevos de enfrentarse a los luchadores consagrados que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, digo, viendo los participantes de la última edición de este torneo, pues van nombres, sobre todo tomando en cuenta el año, ¿no? Que es 2011. Por aquí está Tiger Kid, cuando todavía no alcanzaba los planos estelares, está Puma King igual, Palacio Negro, Delta, Pólvora igual, Y bueno, por ahí quedó Volador viendo como el ganador de esa eliminatoria. Pero ahí estaba el Hijo del Signo, estaba Diamante, a Fuego. Era una combinación bastante interesante de juventud y experiencias post-torneos. O bueno, siempre se ha caracterizado por ser una combinación de juventud y experiencia. Y pues no hay así como una cábala así de que si el ganador de este torneo pasa a ganar algo o pierde algo, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero es un torneo interesante. Este año yo sí le cuestiono el timing al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, para pronóstico de este año, pues bueno, de esta primera eliminatoria, vamos a ver Atlantis, la máscara. Ay, esta sí está difícil. Pero la verdad yo me voy por Titán para ganador de esta primera fase del torneo de la Leyenda de Plata. Dependiendo, ahí estaremos platicando la siguiente semana. Que sí va a haber programa, por cierto, estaba metiendo si hacía programa, ¿no? Pero sí voy a hacer programa la próxima semana. Tal vez no dure tanto, pero sí lo voy a hacer. Aquí va a estar el jueves, pero insisto, para esta primera fase del torneo de la Leyenda de Plata, pues bueno, para mí va a ganar este Titán. Y pues bueno, ya fue todo, sí, ya fue todo. Insisto, por las fechas ya ya están todos cerrando temporadas. Bueno, en el Consejo trabajan semana a semana, pero digamos, cómo decirlo, no tiene un cierre de temporada formal, porque inclusive este torneo va a terminar hasta principios del próximo año, que de hecho va a acabar el 3 de enero. Este torneo se va a acabar el 3 de enero, entonces pues ahí estuvo. Nos quedaron a deber esa lucha de caballeras contra caballeras entre Rush, Negro Casas y Shocker, pero bueno, es el consejo y este año la programación les ha fallado un poquito. En fin, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play, ya lo saben. De antemano, pues van aprovechando las fechas. Que la pasen muy bien el próximo miércoles. No, martes en la noche, sí, martes en la noche. Que lo pasen muy bien con sus seres queridos. A nombre de mi compañero Mar Dávila, pues bueno, les mandamos un abrazo aquí de parte de aquí de la cavernaria. Y pues insisto, lo pasen muy bien. Si toman, no manejen. No coman mucho. Bueno, sí, coman mucho. Nada más que, pues bueno, tomen en cuenta que hagan algo para compensar todo eso que van a comer. Y pues bueno, muchas gracias. Feliz Navidad, los espero aquí el próximo jueves, si va a haber programa, insisto. Y ahora sí me despido. Yo soy Francisco Arreola y pues nos vemos aquí el próximo jueves. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.